3 de enero de 2022, primer pequeño ternasco del año de los tres patitos. ¿Qué pasa, co? Una tormenta de ángeles, Virgen Santa, qué cantidad de buen rollo. Angels Storm, arrancamos con esta formación heavy metal madrileña, a petición de nuestra ternasca Tania, que acaban de estrenar segundo LP de título Metal Roots. Esto que suena es el corte número 8 llamado Fucking Bastards. Jodido bastardos, empezamos el año haciendo amigos. Así arranca el episodio 503 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Vamos a ir saludando a quienes nos están escuchando desde Rusia y desde Alemania. Varias URLs con esas banderitas aquí en nuestra pantalla, donde nos chiva desde donde se nos escucha. ¿Desde dónde? Que para saber quién, ya sabéis que tenéis que ser a estar en el grupo de la conciencia rockera de Telegram. Habrás notado que hoy yo no tengo la voz en muy buena forma. Ha Así que no te quiero ni contar cómo la tiene nuestra querida Roxanne Roxay. Había que salir al directo sí o sí, porque después de una semana de descanso, anda que ya nos hubiera valido si no lo hacemos. Tenemos los primeros saludos de los ternascos y ternascas que nos están indicando que ya están a la escucha. Vamos a saludar primeramente al Comando Pum, Alicia Alicante, a toda la cuadrilla del CSA Magallanes, que sabemos que están ahí desde el punto de la mañana. Bueno, si es que no se desconectan nunca de Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Au pasa Fer y toda la cuadrilla! Tenemos también a Alejandro Tirado de los PR3, la última de las bandas asociadas en incorporarse, en sumarse a este proyecto asociativo. Me está diciendo, no encuentro el grupo Conciencia Rockera. Cuando acabe el programa te lo explico. Tenemos saludos a la voz Styler de Pila, Eli Creator. También saludos Nafarroa Prider de Muchante Sanhammer. En La Rioja también nos escuchan. Ahí está Diego Logroño, Power Up. ¡Ay! Más saludos a la voz Style, esta vez desde la capital del Ebro, ¡es Rubén! Y más saludos hasta Levante, o desde Levante, desde Murcia, desde Lorca, nuestra Nika Tenasquica. Bueno, procuraré estar atento a cuando vayan entrando vuestros saludos, porque hoy, como estoy yo solo al mando de todo, pues no sé yo si me va a enterar en tiempo real, pero iré echando vistazos. Y os iré saludando, respondiendo a esos saludos como bien merece esta tribu, esta comunidad rockera. Y vamos a por el primer informe seminal del año. Iniciamos 2022. Bueno, todo un orgullo estar en este inicio del cuarto año de Pequeño Ternasco, inicio del sexto año de Asalto Mata Radio Rock.com. Esperemos que las cosas sigan yendo igual de bien, que mira que 2020 y 2021 en general han sido años bastante apestosos, pero nosotros en este 2021 yo creo que no nos podemos quejar. Aparte de que ha dejado de ser gratis, lo de quejarse digo, porque o bien como si te ofenda según quién, igual te sale hasta caro. Pues que es preferible disfrutar y destacar lo positivo que no centrarse en lo negativo, digo yo. Más o menos seguro que es. Y con este 2022 llegan más novedades en la web de AsaltoMatarRadioRock.com. Como la que os voy a comentar ahora mismo. Trovador Urbano estrena blog en nuestra web. El programa conducido por el carismático David Calderón tiene ahora su propia página y blog en AsaltoMatarRadioRock, donde cada día te va a surtir de noticias, cositas que seguro que te van a interesar respecto a nuevos estrenos, conciertos, etcétera, etcétera, de las bandas de las bandas que aparecen en su programa en Trovador Urbano, ya sabéis, casi 30 años en antena, casi nada. Pues el hombre sigue en su empeño semanal de informarte de todas las novedades de las bandas. Siempre lo hacía mediante su programa de radio, ofreciéndote sus canciones. Y ahora también, pues cada día va a haber noticias, porque claro, es que le entran tantísimas bandas. Es que es un programa que se escucha en 165 emisoras, no solamente aquí en la radio online de rock, en 165 emisoras más. Claro, tiene noticias para dar, vender y regalar. Pues lo dicho, a partir de ahora, el blog de Trovador Urbano, también en la web de asaltomataradiorock.com, pinchas en Noticias Rock y te aparecerá la pestaña de Noticias Rock y te aparecerá. Y si bajas a nuestras firmas destacadas, también puedes acceder desde ahí. Y si pinchas en podcast, en la lista de podcast, también lleva directamente hasta la página de su programa, donde hay enlace directo a todas esas noticias recién subiditas. Pero no es el único, ¿no?, que estrena blog en la web de asaltomataradiorock.com. La gran Begoña Urmeneta, ya sabéis, Urmemeta on the track y Little Track, además de hacer dos programas de radio, tiene una asociación sin ánimo de lucro llamada Urmemetal Sponsors, que se dedica principalmente, pues, a que las bandas puedan tocar, organizando conciertos principalmente en Valencia, pero en toda la geografía españista. Lo mismo te puedes encontrar un concierto de Urmemetal en Lugo, que en Alicante, que en Cádiz, que en Oregón. Pues bueno, también Urmemetal Sponsor tiene blog a partir de este año en la web de asaltomataradiorock.com, donde se informarán de todas esas noticias, de todos esos conciertos, de todas esas iniciativas que desde Urmemetal Sponsors se llevan a cabo a lo largo del año, con el inequívoco apoyo a las bandas que se lo merecen, que se lo merecen todas, porque es un esfuerzo muy grande sacar un disco, ¿verdad? Pues Urmemetal Sponsor ayuda a que esos discos se puedan escuchar en conciertos en directo. Y bueno, ya al hilo también, esto ya lo estrenamos el año pasado, pero la Asociación Cultural Musical Rock Machine también tiene su propio blog en la web de Asalto Mata Radio Rock. O sea que estás surtidísimo de noticias en la web de la radio online del rock. Otra de nuestras bandas asociadas, Isabel Marco, que acaba de agradecer públicamente todo lo bueno que le ha sucedido este pasado 2021. 47 asociaciones a lo largo y ancho de la geografía ibérica es el más que excelente resultado que arrojan los números del artista turolense en el año que acabamos de dejar. Ha querido compartir su alegría en redes sociales de esta forma. A los ayuntamientos, comarcas y demás entidades que me habéis contratado para tocar en directo. A todas las personas que habéis venido a ver mis conciertos. A las que habéis visto mis videoclips. A las que habéis comprado mis CDs, vinilos, camisetas, tazas u otros productos del merchandising. Que el 2022 nos acerque de nuevo en algún momento. ¡Feliz año del Tigre de Agua! Muchísimas gracias. Esas son las palabras de Isabel Marco, que hemos trasladado aquí también al informe seminal en Pequeño Ternasco. Pero los auténticos protagonistas en este episodio número 503 de Pequeño Ternasco son el power trío madrileño Higgs, que este próximo viernes 7 de enero estará descargando junto a los Bajo Licencia y Leyenda en la mítica sala madrileña Caracol, defendiendo el que es su primer y único EP hasta la fecha, Involución. Precisamente desde el blog de Trovador Urbano nos hemos hecho eco de esta noticia y ahí está toda la información sobre ese concierto y también el enlace para comprar las entradas anticipadas. Así que en el artículo que acompañará al podcast de hoy

Si te suena la canción es porque estamos en la recontraversión. Hoy tenemos a los Crazy and the Brains, la formación de New Jersey que dicen hacer xylophone garage punk, pues haciéndose cargo de este clasicazo de la Velvet Underground, de este clasicazo de Lou Reed, Sweet Jane. Sweet baby sunrise, you gotta watch your daddy die. What do you want? What? Lo que te vendía el señor de la pandereta, ¿sabes, no? ¿Cómo se le ocurraban Bob Dylan y Lou Reed, que no? Sweet Jane a cargo de Crazy and the Brains. En la recontraversión en Pequeño Ternasco, ¿dónde si no? Ese Félix desde Tudela, Nafarroa Pride. Ya estamos aquí ya, Félix. Una semana de vacaciones más que suficiente. Bueno, vacaciones. De esas mías en las que no paro de hacer cosas. Pues eso. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. No sé si te habrá gustado o no te habrá gustado la versión esta de los Brains estos o como se llame. Pero el caso es que sonaba guarra, guarra, más no poder, ¿eh? Igualito, igualito que esta, que esto que estamos escuchando, pero por los cojones. Esto se titula You Don't Know the Blues. No tiene ni puta idea de blues, co. Así que Eric Gales te lo va o te lo viene a enseñar. Crown es el título del 19º larga duración de estudio para este auténtico bluesman de Memphis, también conocido como Rough Dog. If the tax man took all your money, you don't know the blues. And your stomach's hurting and hungry, you don't know the blues. If you ain't had nobody cheat on you, you don't know the blues. If the police had the heat on. Venga, Des, que no me creo que vayas a sacar el hacha con un blues, tronco. Pero vamos, prepárala para la siguiente si quieres. Mira quién se acaba de dejar caer por la conciencia rockera. ¡Ese Pedro de los Black Bombers desde Gelbierzo! ¿Qué pasa? ¡Vuelve con el año! Este sí que está de vacaciones, este. Festival benéfico El Reto de Amaya. Los sábados 8 y 15 de enero de 2022, la Sala Peter Rock de Valencia se viste de solidaridad. El motivo es recaudar fondo en pro de una pequeña que padece una enfermedad genética de las denominadas raras. La asociación Rock Machine, Cuerdas de Acero y Papa Rocket on Tour presentan el Festival El Reto de Amaya, que se divide en dos jornadas y siete bandas. El sábado 8 de enero con Astral Experience, Nightcare y Encrucijada. El sábado 15 de enero con los grupos Sin Propina, la nueva banda de Aris de Transfer, Total Death, Sbarzer y Don Nadie Más desde Madrid. Entradas a la venta por el coste simbólico de 10 euros por día y el abono por 15. En entradium.com también hay habilitada Fira Cero si quieres colaborar pero no puedes acudir al evento. Festival El Reto de Amaya. ¿Aceptas el reto? Y antes nombro al amigo Chus Tankian, ahí está esa cuña del Reto de Amaya, uno de los dos eventos que tiene preparaditos la Asociación Cultural Musical Rock Machine en este 2022, en este mes de enero de 2022, que seguro que le da para mucho más. Sí, sí.

Bandota Los Badana, Bandota Eternal Psycho, ¿a que sí des? Y Bandota Los que están sonando. Hacía poco puse un tema de ellos pensando que era algo nuevo y resulta que era una reedición, pero ahora no, esto es nuevo material de Helicopters. Los ojos de Oblivion, Eyes of Oblivion, será en abril, tras 14 años de silencio, nada más y nada menos, el octavo larga duración de estudio de la fantástica banda de garage y hard rock sueca. Este adelanto adelantadísimo se titula Rip a Hurricane de Helicopters. Ganazas, copón. Después de un montón de días, vuelven a escena, regresan a la palestra las bizarradas de Pequeño Ternasco. Ah, mira, por aquí me indica Des que los Helicopters sí que son de su gusto. Bueno. Este primer titular de este año 2022 en la Bizarrada nos lo ha proporcionado nuestro Ternasco Logroño Power, Javi Truman. Y dice así: sexo en un edificio municipal de Donosti para celebrar la Navidad. Oh, sí. Gracias por notarlo. A follar, vamos a follar. Creo que a todos nos gusta más que el turrón, ¿no? Bueno, esto ocurrió en la noche del día de Navidad, o sea, sí, ¿es en la noche buena o el día de Navidad por la noche? En fin, esto es para Navidades. una pareja que trabaja en un edificio municipal de Donosti, en la calle Faso, entraron en el edificio que se encontraba vacío por la festividad y mantuvieron sexo en uno de los despachos, con las luces encendidas y junto a la ventana. Vamos, que solo le faltó poner en redes sociales que iban a follar. La escena fue grabada en vídeo por los vecinos de uno de los edificios colindantes, difundida por las redes sociales y rápidamente se convirtió en viral. Según informa el diario Vasco, la unidad de investigación de la Policía Municipal ha logrado identificar a la pareja y se han iniciado los trámites para depurar responsabilidades. ¿Depurar responsabilidades de qué? A quienes contemplaban la escena les llamó la atención sobre todo el lugar, junto a la ventana, elegido por la pareja para sus prácticas amatorias, y que se tratara de un edificio de propiedad municipal, por lo que difundieron el vídeo, que ha suscitado todo tipo de comentarios en las susodichas redes sociales. Sobre todo han cundido los comentarios que hacen referencia al hecho de que lo que querían realmente es que se les viera y que pasase lo que ha sucedido. Porque de no ser así, digo yo, que se habrían ido a hacerlo en el bosque. In the Boots, que es el título de este primer sencillo del quinto trabajo discográfico del power trío sueco Necromant. Temple of Hell es el título de ese nuevo trabajo y bueno, pues vamos a disfrutar con el stoner de los Necromant. ¡Opay! Dice Félix que sí, que lo de follar le gusta más que el turrón, incluso que el mazapán. Y comenta también que en Donosti, más que al bosque, que se irían a la concha. A la concha de su padre, lo va a matar alguno. Efectivamente, el polvorón es lo que hicieron. www.radiorock.com. Teruel puro y duro, amigas y amigos. Bueno, quizás el siguiente titular es lo que les hubiera venido mejor a los protagonistas del anterior. La siguiente bizarrada dice así: hoteles japoneses ofrecen descuentos para extraterrestres. Ya era hora, ¿verdad, Chihuahua? Claro. Recientemente se creó una nueva e intrigante cuenta de Instagram llamada @alien_u_oita, donde se publican misteriosas imágenes. Una de las fotos fue tomada en Beppu, una ciudad en la capital de las aguas termales de Japón, la prefectura de Oita, y se puede apreciar una misteriosa figura alienígena. No se trata de un ser extraterrestre que visitó Oita para disfrutar de sus aguas termales, sino más bien de una mascota que forma parte de una campaña publicitaria de la zona de Oita para dar la bienvenida a los extraterrestres a su prefectura, ya que su aeropuerto se convertirá en el primer puerto espacial horizontal que se abrirá en Asia. O sea, que se ve que hay alguno... ¿Hay algún otro puerto horizontal espacial por allá? Yo no tenía ni idea. Este tipo de puertos permiten que cohetes y satélites se lancen horizontalmente al espacio en lugar de verticalmente como venía siendo hasta ahora. Y en asociación con la empresa estadounidense Virgin Orbit, el aeropuerto de Oita planea realizar su primer lanzamiento a principios de 2022. A ver si el de Castellón fue el primero. Pues bueno, algunas personas propusieron que, como resultado del lanzamiento del puerto espacial, la prefectura de Oita podría recibir algunos turistas extraterrestres en el caso de que vengan. Oye, vamos a prepararles cosas. Entonces, como una oferta de paz amistosa a cualquier posible nuevo turista del mundo exterior, 45 hoteles, ojo, no uno ni dos, 45 hoteles de la prefectura japonesa ofrecerán descuentos y servicios especiales a cualquier huésped que afirme venir de fuera de la Tierra. Al registrarse, si se le dice al personal Uchujin de Su, soy un alien, tendrá descuentos de hasta 10.000 yenes, unos 76,40 euros, aunque los servicios disponibles variarán de un hotel a otro. Pues nada, aprenderos la palabrita, ¿eh? Uchujin de Su, cuando vayáis a Japón, que el hotel os va a salir 75 euros más barato. Además de ofrecer tarifas económicas a cualquier huésped que diga ser extraterrestre, las empresas locales de toda la prefectura también ofrecerán servicios especiales a los nuevos clientes. A principios de este año se estableció un comité de promoción del turismo extraterrestrial con un representante que afirmó: estamos orgullosos de decir que somos la primera prefectura del mundo en recibir a los extraterrestres. ¿Cómo se quedan, amigas y amigos del misterio? Parece claro que estos nipones son un caso aparte. Y caso aparte, es el título del primero de los tres adelantos que habían ofrecido Kamikazes de lo que ya es su segundo disco, Fuego Polar. Nuestro amigo Chema Gallego de la Central de Comunicación nos ha hecho llegar este nuevo trabajo de la agrupación punk rocker Carabanchelera. Caso aparte, Fuego Polar, Kamikazes. Dice de tripas corazón, camine por el filo, vivo en un salto al vacío, constante, sigo andando sin dirección. Seguí ningún patrón, caminé por el filo, al borde de un precipicio, constante, lo tengo todo a medio hacer, un caso aparte, perdí la cuenta de las veces que cerré los bares, me ahogué en un charco, salí del bache, sigo en la luna contemplando con el relleno. Pues no da el tiempo para más. Así que nos despedimos sobre esta baladita gothic rock, que es el nuevo sencillo extraído de Diary of Existence, el segundo álbum de los lituanos liderados a la voz por Kate Brown, Everlost. Esto se titula muy apropiadamente Alone, solo o sola, como te hacen los tocamientos. With every range of blurry, others left behind. Y tal y como te comentaba, con esta canción despedimos este primer episodio de Pequeño Ternasco de 2022, de 3 de enero de 2022. Los tres patitos han hecho acto de presencia y con ello viajaremos durante 12 meses. Agradeceros como siempre y eternamente la escucha, ya sea en directo, en podcast o en redifusión. Y recordarte que si estás medio dormido, en el metro, en el tren, follando con luz y taquígrafos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que tócate a gusto, tócate contenta y me despido como manda Samper de Calanda. En tanto esa terrescación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, Saúres Monamures.